En l'informatiu 13:30, quan passen 47 minuts de la una de la vesprada, parlem d'una web, bosquecebrian.es. Vol arribar als alteans amb propostes ecologistes al voltant de la reforestació. Yolanda López és membre del foro i ens parla en què consisteix el projecte i anima a tot el món a que participi en ell. El proyecto El Bosque de Cebrián nace de la necesidad de un grupo de personas por devolver en forma de árboles a Juan Antonio Cebrián, maestro de periodistas y fundador de La Rosa de los Vientos. Por ello necesitamos de tu participación. Después de muchas ideas y propuestas, decidimos que la que más nos gustaba era la de apadrinar árboles. Pensamos que crear vida reforestando nuestros bosques sería un gesto de amor, cariño y admiración. Una de las preocupaciones que teníamos era que el bosque estuviera cuidado y protegido. ¿Y qué mejor que solicitar esta información a una asociación que sería dedicada a la conservación de nuestros bosques? Así fue como contactamos con ADENA.